vuelan su primer melodía, elevándome hasta alcanzar mi punto y vuelvo a empezar, recorriendo cada segundo, así mirando más fantasía. Así me dejo envolver y en ese vuelo me entrego, y así comienzo a apagar la llama del silencio en mi cuerpo, donde comienza a rodar el sabor de pegado a mí que mis ojos, moviendo fuerte mis sentimientos, disfrutando el tiempo de estar en un lugar especial, donde las estrellas no alcanzan, donde no llega el sol y es de día. Así me dejo envolver y en ese vuelo me entrego, y así comienzo a apagar la llama del silencio en mí.